arena, con playas y palmeras, suspiro del sol. Las olas salpican y el viento la trae al ritmo del tambor. Esa morena camina en la arena, con playas y palmeras, suspiro del sol. Las olas salpican y el viento la trae al ritmo del tambor. Mueve tu cuerpo, morena, mueve tu cuerpo, mi negra, aleja ya la tristeza por ese amor que no llega. Mueve tu cuerpo, morena, mueve tu cuerpo, mi negra, aleja ya la tristeza por ese amor que no llega. Mueve tu cuerpo, mi negra, aleja ya la tristeza.